Miguel Cané, Juvenilia. Lugar de edición, Buenos Aires, Argentina. Editorial, Coligüe. Novena edición, año 2001. Libro leído por Gonzalo Barrera en el mes de abril de 2018.